Esta fue la emisión 774 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Y justamente desde Voces Nuestras, aquí en San José, Costa Rica, nos despedimos. Pero antes queremos agradecer muchísimo y mandar un enorme abrazo a la red de corresponsales de este informativo y a todas las radios que nos transmiten en la región. Muchas gracias a las personas también que escuchan cada semana y que comparten esta producción. Antes de despedirnos, queremos agradecer su atención y también recordarle que nos puede escuchar en plataformas digitales y en nuestro sitio web vocesnuestras.org. No olviden seguirnos en redes sociales, donde nos puede encontrar como Voces Nuestras. Mi nombre es Joaquín Tapia Arenas y nos escuchamos la próxima semana. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.